dejo de soñarte. Pero tú me ignoras, mujer. Mi indiferencia me está matando. Bonita mujer, no te das cuenta que yo te amo. Bonita mujer, mi indiferencia me está matando. Bonita mujer, no te das cuenta que yo te amo. Ven a mí, no me ignores más, mujer bonita. Indiferencia me está matando. Bonita mujer, no te das cuenta que yo